No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Nos vemos en las urnas. Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Bueno, y con esta nueva cortina hermosa, vamos a ir a dar paso ya al tema central y a hablar un poquito de los datos de estas elecciones para dar un marco a la entrevista que vamos a tener después, ¿no? Bueno, como todas y todos saben, el pasado domingo hubo elecciones que no fueron tranquilas, o al menos hubo algún baleado en Salinas. Que no se sabe bien si está vinculado o no, parece que no está vinculado tanto a las elecciones, pero bueno, siempre es una mala noticia que disparen a alguien que está repartiendo listas. Pero bueno, si ven el mapa electoral, hay un hermoso mapa que prepararon las compañeras y compañeros de La Diaria, que es muy claro el resultado, ¿no? Se ve muy gráficamente cuáles fueron los resultados de estas elecciones. Se ve el mapa casi por completo en azul celeste, es decir, casi por completo en casi todos los departamentos ganó el Partido Nacional, exactamente en 15. Después en tres departamentos, que son Salto, Canelones y Montevideo, ganó el Frente Amplio, y en uno ganó Rivera, salió reelecto el intendente de Rivera por el Partido Colorado, que es el único departamento que mantiene en este momento el Partido Colorado, ¿no? Que no sea en coalición. Entonces, nada, ese es como un poco el panorama general del voto del domingo. Vamos a ver, como dice Seba Peña, en estas cosas siempre alguien gana y siempre pierde, siempre se habla de ganadores y de perdedores. Y bueno, vamos a empezar por el Frente, que ganó en tres departamentos, ¿no? Ganó en tres departamentos, los que ya mencionaba Raquel. Y además, lo que se puede dilucidar a la interna sobre esta victoria, bueno, es la de Cose, ¿no? Y la clara derrota de Daniel Martínez, que ya se le veía salir con ese barbijo hasta los ojos y una boina negra hasta abajo. Penny, dime. No, un dato que no sé si lo comentaron de lo que significa los departamentos donde ganó el Frente Amplio, más que nada Canelones y Montevideo, lo que significa, ¿no? En términos de mayor peso económico, como dice la información. Y de mayor población también, ¿no? Uh-huh. Claro, mayor cantidad de habitantes. Sí. Montevideo tiene como 1.300.000 habitantes, Canelones no tengo bien el dato, pero en torno a 2 millones en total, ¿no? Sí, el domingo planteaban de que Canelones crece, el Frente Amplio crece en Canelones por cierto movimiento de personas de Montevideo a la Costa de Oro, lo que se llama, que ha habido un crecimiento, no sé, en la última década, que estaría bueno tener en cuenta. Y algunos analistas ponen ese argumento como importante a la hora de la votación del Frente Amplio, que creo que esperaba mejores en Canelones, después capaz que lo hablamos, pero no fue tan así aparentemente. Busqué el dato para no errarla. En la población de Canelones son 589.000 habitantes, o sea que sí, en total serían casi 2 millones de habitantes entre el departamento de Montevideo y el departamento de Canelones. Así es. Bueno, como comentábamos, esta victoria de Cose y esta gran derrota de Daniel Martínez le quita fuerza a los bloques internos del Frente más liberales y le da fuerza a una izquierda más popular, si se quiere, que apoyaba a Carolina Cose. Siempre ganando en Montevideo, el Frente Amplio. Recién en 2004 fue que el Frente Amplio consiguió ganar en intendencias que no fueran solamente las de Montevideo, sino en otros departamentos que no eran solamente la capital. Y más allá de las victorias del Frente Amplio, también fue un gran derrotante de esta campaña electoral, de estas elecciones, y perdió 3 departamentos. Y además en Montevideo perdió el municipio F, que tiene sus particularidades de ser un municipio con barrios comprometidos, ¿no? Socioeconómicamente, barrios más populares, barrios más precarios, si se quiere. Y bueno, y comentábamos esta cuestión medio contradictoria de el Frente dirigiéndose hacia los barrios más populares y perdiendo un municipio bastante con esas características, ¿no? Sí, un apunte ahí que quedé pensando es que al Frente Amplio capaz que todavía no logra calzar la situación de los municipios y los alcaldes, porque creo que en el municipio F tuvo muchos votos el Frente Amplio, pero no así, para intendente, pero no así para alcaldes. Entonces, ahí hay una información, un dato de que todavía no tienen tan curtido. Me parece que a mí me pasa eso, ¿no? Me preguntaron si fui a votar alcalde, sí, claro. Lejísimo. Sí, siguiendo un poco con estos datos, también sucedió el domingo que quedó bien claro que, bueno, que el país reafirma su afín al partido de los sectores más ricos, ¿no? El Partido Nacional. Está el mapa lleno de ese color celeste. Y bueno, sigue ganando esta figura del hombre patrón de derecha, ¿no? El señor a caballo. El señor a caballo. Señor blanco a caballo. El señor blanco a caballo. Bueno, en ese sentido, el Partido Nacional gana 3 departamentos de los que ya tenía y obtiene en esas elecciones una victoria en 15 de ellos. Pasa de tener 12 a tener 15. Hace 74 años que el Partido Nacional gobierna en Flores, en Cerro Largo y en Durazno, y hace 62 que lo hace en Tacuarembó, Colonia y San José. Por su parte, 30 que lo hace en Soriano y La Valleja, y el Frente hace 25 años en Montevideo. O sea, podríamos decir que hay una cierta estabilidad de muchos de determinados partidos en determinados intendencias, ¿no? Están como muy asentadas. ¿Qué pasó con Cabildo Abierto, no? Cabildo Abierto, que fue la novedad de las pasadas elecciones del 2019, que tuvo un resultado bastante amplio en las pasadas elecciones, con cerca de 200.000 votos, más de 200.000 votos creo que tenían. Y de repente pasa menos de un año, hay otras elecciones nuevas y se reduce el número de votos considerablemente. No llega a 50.000, por debajo de los 50.000 votos, por tanto se reduce eso, casi queda en un cuarto del voto que tenía. Es un dato interesante, ¿no? Saber si bueno, es simplemente porque en algunas localidades no tenía candidatos, como por ejemplo en Paysandú, no tenían candidatos, en Cerro Largo tampoco, iban con otros partidos. Y ahí obtuvieron 0 votos, ¿no? Por ejemplo, en Cerro Largo, que en las elecciones nacionales habían obtenido 12.000 votos, se quedaron con 0 votos. Lo mismo pasó en Paysandú, que tenían 6.900 votos y se redujo a 0. En Montevideo, por ejemplo, donde sí tenían candidatos o sí tenían listas, más bien porque la coalición iba toda con Rafo, pero tenían listas de Cabildo Abierto, el voto hacia este partido se redujo de 76.000 votos a 14.000. Veremos bien qué influye, o le preguntaremos a Verónica a ver si ella conoce un poquito más qué influye en esta decaída del voto. En tal sentido, a horas de los resultados, Manini Ríos anunció que va a salir de recorrida por el país. Así que como que el golpe le llegó. Efectivamente, hablando de recorrida, uno de los datos que decía el alcalde de Rocha, vamos a ir a escucharlo, pero precisamente Rocha fue uno de los departamentos donde estaba muy reñida la cosa, ¿no? Y además había habido polémica porque el presidente del gobierno había ido, fue la semana pasada, si no recuerdo mal, o hace 2 semanas, es decir, fue en campaña electoral al departamento y ahí vinieron las críticas, no fue el único departamento, hubo más, pero vinieron las críticas por parte del Frente Amplio de la injerencia que estaba haciendo el presidente del gobierno en campaña en determinados departamentos. ¿Es casual? ¿No es casual que el presidente vaya a un departamento donde precisamente está reñida la elección? Bueno, está bueno por lo menos preguntárselo, ¿no? Y entonces, en una entrevista en BTV le preguntaban al electo intendente de Rocha, que es del Partido Nacional, un Pierre, le preguntaban cuál había sido la fórmula para obtener la votación. Y en esto que hablabas, Penny, de acercarse al territorio, esto es lo que comentaba. Exacto. En el Chubí, aparte, un bastión tradicional del Frente Amplio, lo que pasa es que nosotros teníamos divisado a través de las dos elecciones departamentales previas que había perdido el Partido Nacional, que el foco del problema donde se terminaba decidiendo la ecuación electoral del departamento era Chuy. Digamos que hay un eje Rocha-La Paloma donde se tiene un resultado relativamente adverso. Después esa diferencia se remonta en todo el interior, Lascano, Castillo y las demás localidades, y queda el paquete de Chuy para definir en el departamento. Y para allí trabajamos yendo todas las semanas, un día a la semana, durante 2 años, con la visión estratégica de que Chuy había que atenderlo especialmente y trabajar en él y comprenderlo y expresarlo políticamente. Y bueno, creo que fue lo que logramos en definitiva a través de este trabajo que hicimos de forma constante y semanal, con una visión estratégica y bueno, y que cuajó en definitiva. Bueno, eso decía un Pierre. Habíamos visto que hay un sector que es decisivo, como es el Chuy. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, preveemos, en las pasadas elecciones vimos que era ahí donde se podía ganar o perder la elección. Durante 2 años estuvimos yendo todas las semanas, o sea, estuvieron marcando presencia, como dice Manini, ¿no? Es un factor que influye efectivamente en el voto de la gente. Sobre eso que hablás, Raque, y uniéndolo a algo que dijo Emma al principio, dentro del Frente Amplio, los partidos o los sectores que salen a la luz como grandes potencias son aquellos que están en el territorio. Después aquellos más de centro, parece que ahí tuvo una crítica a la izquierda dentro de que, mirá, no alcanza solo con tener buenas ideas y dar, sino que más bien lo que decía este señor, ¿no? Este intendente de Rocha, hay que ir 2 años todos los días o todas las semanas, porque es eso, la gente te tiene que ver la cara. Me parece que va por ahí la historia. Sin duda. Y vamos a poner también el siguiente audio que hablaba de la coalición. Le preguntan cómo fue la coalición en Rocha y va a comentar. Mira, en Rocha quizás seamos una especie de buen laboratorio de la coalición, sin perjuicio de que existió como expresión política también en Montevideo. En Rocha hay un sentimiento de que la coalición es un instrumento y una herramienta política que llegó para quedarse, que habrá que darle un marco de institucionalidad, pero todos nos sentimos muy cómodos en el marco de la coalición, marcando nuestros perfiles, nuestras diferencias, pero con un amplio sentido de cooperación. Y hemos generado un muy buen relacionamiento humano con todos los dirigentes, sin perjuicio de las naturales perfiles que tenemos todos. Obviamente no es lo mismo el perfil de un colorado, de un blanco o de un cabildante, pero creo que hemos sabido convivir en esa diversidad y que esa diversidad ha sido un producto de enriquecimiento. Pero en Rocha, además, la coalición que planteamos, afortunadamente, y quizá por el estilo que practicamos de política positiva, que fue desarrollar un proyecto político que no está pensado como elemento electoral, sino con un proyecto colectivo de departamento mirado para no una elección, sino para una generación, nos permitió también captar un número importante de personas vinculadas a la izquierda, al Frente Amplio, que creyeron en este proyecto y nos dieron su aporte, y estamos hablando de conocidos profesionales de la medicina, personas vinculadas que fueron directores técnicos de selecciones de fútbol de rol. Bueno, ahí estaban esas declaraciones. Y después de tanto macho hablando, vamos a hablar un poco de las mujeres y la política. Carolina Cosé fue ganadora el domingo y además con ella ya serán 5 las intendentas electas en la historia de este país, ¿no? Con ella y con Ana Betanberry, que también fue electa en estas elecciones. Efectivamente, en San José, por el Partido Nacional. Ana Olivera, del Partido Comunista, intendente en Montevideo del año 2010. Patricia Ayala, del MPP, intendente de Artigas en 2010 también. Adriana Peña, Partido Nacional, fue intendente en La Valleja en el 2010 y reelecta en el año 2015. Bueno, Carolina Cosé y Ana Betanberry, como acabamos de comentar. Porque además hubo, investigando un poquito, hubo otras 9 intendentas antes de estas, pero no fueron electas, fueron intendentas suplentes que en algún momento han ejercido como intendentas desde 1954 hasta el 2005, que es la publicación de esa noticia que encontramos, pero eso, habían sido siempre sustitutas de un candidato varón. Así es, y también la coalición llevaba como candidata a una mujer, ¿no? A Raffo. Bueno, podríamos decir, viendo estos datos, quizá que la figura de la mujer en cargos jerárquicos está cada vez más presente, ¿no? Chaschetti dijo en la noche del lunes, en La Letra Chica, con Cose al lado, que es difícil ser presidenta mujer en Uruguay, y lo cierto es que lo es en todas partes, ¿no? Es difícil ser mujer, punto. De todas maneras, pensando un poco en esto de la participación de la mujer en la política institucional, es importante tener cuidado con el tema porque hay un lavado de cara, hay una intención de cuotas, hay una intención de parecer feminista, si se quiere, poniendo a las mujeres ahí. Y bueno, y a raíz de todo eso surge también toda esta cuestión del feminismo liberal, ¿no? Llevado a cabo sobre todo por mujeres de mucho poder, empresarias, políticas, política de derecha, ¿no? Estoy pensando en otros partidos de Europa en los que también está pasando esto. Y que básicamente vienen a decir que la mujer tiene que conseguir estar en determinados lugares de poder porque se lo tiene que trabajar y lo tiene que conseguir. Y no hay una puesta en duda del sistema que nos impide estar en esos lugares, ¿no? Querer estar en esos lugares o no, o si hay que disputar el poder en esos lugares también, es toda una discusión. Pero bueno, en principio cuidado con decir, ¡ay, qué feminista que está la política!, ¿no? Sí, porque no lo está. Los resultados es que hay 2 intendentas de 19, por lo tanto, mal, y hay 25 alcaldesas de 124 alcaldes electos, ¿no? O alcaldes y alcaldesas, en total son 124, 25 de ellas son mujeres. Por lo tanto, es una quinta parte que ni lejos está de la paridad, ¿no? Así es, y también no es solamente una cuestión de estar como mujeres en esos lugares, ¿no? Es estar como mujeres en esos lugares haciendo política para mujeres. A mí me sorprendió mucho que Carolina Cose en su balcón no dijo nada de eso, ¿no? No hizo referencia ni una sola vez a las mujeres, a la comunidad LGTBIQ, no hizo referencia a las disidencias. Veremos qué es lo que pasa. No sirve con ser mujer para hacer política feminista, eso es más o menos lo que quería decir. Y además hay otro dato también que es interesante, que es que según vas aumentando la escala jerárquica, las mujeres, el número de mujeres va disminuyendo, ¿no? De hecho, en las alcaldías hay una quinta parte de las mujeres, han sido estas mujeres, pero en la intendencia 2 de 19 no llega a ese porcentaje, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo según va bajando en la escala jerárquica, va viendo más mujeres, va siendo un poquito más paritario. ¿Qué pasa con los lugares donde se concentra el poder? Que todavía hay una gran barrera para las mujeres. Así es. ¿Qué les parece, compañeros? Que nos vamos 2 minutos, llamamos a Verónica y estamos de vuelta. Perfecto. Bueno, ya estamos de vuelta con Verónica Pérez al otro lado del teléfono. Ella es doctora en ciencia política, investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por darnos estos minutitos para charlar sobre las elecciones del domingo. No, gracias a ustedes, gracias por llamar. Bueno, la primera pregunta es conocer un poco cómo evalúas los resultados de las elecciones del domingo. Bueno, eran resultados previsibles en función de 2 cosas, ¿no? En función de lo que venían diciendo las encuestas de los meses previos y también en función de la nueva configuración política, si se le puede llamar de esa forma, que dejaron las elecciones nacionales, ¿no? En ese sentido, digamos, el Frente Amplio que pierde el gobierno nacional retiene 3 intendencias y pierde 2, 3, ¿no? Que era esperable que eso ocurriera, primero porque el Frente Amplio tiene, digamos, hay un territorio que tiene asegurado, ¿no? Que son casi asegurados, o sea, no es posible decir que ningún partido tiene nada asegurado en la medida que las elecciones siempre son competitivas, ¿no? Pero digamos, hay un electorado Frente Amplista fidelizado, ¿no? Que, eh, que está en la parte más moderna del país, ¿no? Que es Montevideo y Canelones, y eso quedó demostrado en esta elección. Es difícil para los partidos tradicionales, aún haciendo los partidos de centro-derecha, ¿no? Aún haciendo arreglos de coordinación para ir todos juntos, es difícil disputarle esos lugares al Frente Amplio, como para el Frente Amplio también es difícil disputarles en particular al Partido Nacional los departamentos del interior. Los departamentos del interior que no son Canelones, ¿sí? Entonces es bastante difícil, el Frente Amplio lo ha hecho en los departamentos más modernos, ¿sí? Porque eso es una característica del voto Frente Amplista, ¿no? El voto moderno, es decir, el voto en los centros urbanos, por eso ganan Montevideo y Canelones, el voto en lugares donde el porcentaje de población más educada es mayor, ¿no? Con mayor nivel educativo es mayor, qué sé yo. Entonces, el Frente Amplio ha disputado en otras elecciones y también en esta otros departamentos con características de modernidad, ¿no? Como Salto, que vuelve a ganar, Paysandú, Río Negro, ¿no? Rocha en menor medida, Maldonado en su momento, y bueno, esos eran departamentos que era esperable que el Frente Amplio perdiera en esta elección y que el Partido Nacional ganara, ¿sí? Y también porque hay un efecto arrastre, ¿no? Hay un efecto arrastre de la elección nacional, eso también es una característica, digo, de los ciclos electorales en Uruguay, cuando el Frente Amplio cuando ganó el gobierno nacional, también ganó más intendencias. Entonces, digo, este resultado era muy esperable, era esperable que ocurriera. Y también hay factores externos que pueden estar influyendo en eso, que en realidad hay una ola de gobiernos, bueno, no una ola de gobiernos de izquierda como hubo desde una década atrás, sino una ola de gobiernos de derecha en la región, y bueno, y eso también se refleja en Uruguay. Entonces, a mí me parece que el resultado, y creo que otros colegas también tienen un análisis parecido, el resultado de las elecciones del domingo pasado no es nada sorprendente, ¿no? Sino que es un resultado, digo, que muestra la estabilidad y la alternancia del sistema político uruguayo. Hay un titular del País que nos llamaba la atención, ¿no? Remarcaba que en estas elecciones hubo más paridad que de género que en 2015, pero menos que en 2010. ¿A qué se debe? ¿Qué nos está pasando? Dos intendentas de 19, 25 alcaldesas de 124, es como un avance muy lento y cada tanto retrocedemos, ¿no? No leí el editorial del País, la noticia del País. Esto que vos mencionás también es un rasgo estable de la política uruguaya. En realidad, no, si uno mira la larga duración y no puntos específicos, la presencia de mujeres en cargos electivos de relevancia es muy baja en Uruguay. Y eso solo se ha modificado un poco, no radicalmente, sí, un poco, con la aplicación de la ley de cuotas, pero obviamente la ley de cuotas tiene aplicaciones específicas que son los poderes legislativos, ¿no? El poder legislativo nacional y los poderes legislativos departamentales, que son las juntas departamentales. Allí es donde se concentran las mujeres desde la aplicación de la ley de cuotas. Y en el resto de los ámbitos electivos relevantes, la presencia de mujeres en Uruguay es históricamente baja. Entonces, en realidad, que haya dos, esto tampoco sorprende, ¿no? Porque no hay nada que se haya modificado, digo, estructuralmente ni políticamente, para que esperásemos más mujeres en cargos de intendentas o en cargos de alcaldesa, ¿no? Nada se ha modificado en Uruguay como para esperar eso. Entonces, yo he sentido algunos análisis previos, en particular de algunos políticos, de que era esperable con una sorpresa, bueno, no, o sea, no sé de dónde se esperaba esa sorpresa, ¿no? En la medida en que para las mujeres es muy difícil acceder a candidaturas competitivas. Esa es la razón por la que hay pocas mujeres en política, ¿no? Porque es muy difícil disputar los lugares adentro de los partidos políticos, es muy difícil acceder a recursos para financiar campañas, que en algunos partidos es más importante que en otros, pero que siempre es relevante. Y también las mujeres tienen menos contactos, ¿no? Entonces, y también es más difícil estar en política para las mujeres porque tienen otras cargas, que en realidad vienen del mundo privado, que llevan al político, que tiene que ver con las tareas desproporcionadas en relación a los hombres que hacen las mujeres en los ámbitos domésticos. Pero más allá de eso, para las mujeres es difícil acceder a candidaturas competitivas. Entonces, si nosotros mirábamos el porcentaje de mujeres integrando candidaturas en estas elecciones y ocupando primeros lugares en las listas, por ejemplo, ya podíamos prever que esto era lo que iba a ocurrir, ¿no? Entonces, no, tampoco hay, hay estabilidad en términos de resultados por partido, ¿no? Pese a que el Frente Amplio pierde algunas intendencias y el Partido Nacional gana otras, bueno, en realidad tampoco, no hay gran cambios enormes. Bueno, en este indicador tampoco hay cambios enormes, o sea, hay estabilidad, ¿no? Que es esto que a las mujeres les cuesta acceder a candidaturas relevantes, ¿no? No ha habido cambios, o sea, el único cambio que ha habido es la implementación de la ley de cuotas. La implementación de la ley de cuotas solo sirve, ¿no?, para algunos ámbitos que no son los ejecutivos departamentales. Y sí se aplican los consejos municipales, sí es cierto, se aplican los consejos municipales, pero los consejos municipales, como son ámbitos, digamos, lo que se llama circunscripciones pequeñas, solo se eligen 5 concejales y uno de ellos es el alcalde o alcaldesa, la cuota funciona mal cuando se elige en circunscripciones pequeñas, ¿no? Porque en realidad lo que importa ahí para ser electo es estar en el primer lugar o segundo lugar para ser concejal, ¿no? Digamos, las listas ganan por lo general 1, 2, 3 lugares en el caso de las que votan mejor, ¿no? O bueno, 4, pero es difícil que ganen 5, claro. Que una sola lista gane 5. Entonces, digamos, la cuota, si se usa de forma minimalista, que eso a las mujeres ponerlas en el tercer lugar, es bastante difícil también que las mujeres lleguen a ser alcaldesas o lleguen a ser concejalas. Esa es la razón de la subrepresentación de mujeres en esos cargos. Las mujeres tuvieron una gran derrota en estas elecciones, como en otras tantas, y también la tuvo Cabildo Abierto. Te queríamos preguntar, sí, ¿a qué crees que se debe esta bajada de Cabildo Abierto? En realidad, a ver, el fenómeno de Cabildo Abierto es muy nuevo y yo creo que hay que esperar un poco más para ver si se consolida como partido o termina decantando en qué cosa, ¿no? En realidad, Cabildo Abierto es una estructura que se forma muy rápidamente y que, digo, hay algunos colegas estudiando este fenómeno y que justamente remarcan que, bueno, que no puede ser todavía considerado partido, ¿no? En la medida en que hay algunas funciones que no cumple y tiene una estructura aún en formación, ¿no? Cabildo Abierto es muy dependiente de la figura de Manini, ¿no? Por eso le fue bien en las elecciones nacionales. Y creo que esa es una de las razones por la que le va mal en estas elecciones, donde en realidad Manini no cumple un rol relevante, ¿no? En las elecciones departamentales y municipales. Entonces, lo que es probable es que el no tener una estructura armada y ser dependientes de un líder que en realidad no estaba presente en esta elección es lo que hace que Cabildo tenga una muy mala votación, ¿no? Muy por debajo de la votación del Partido Colorado, que tuvo una mala votación en las elecciones nacionales, pero que, bueno, reproduce porcentualmente, arrastra, digamos, la votación de octubre. Bueno, Cabildo Abierto no arrastra la votación de octubre, ¿no? Verónica, con respecto a Cabildo Abierto, también queríamos preguntarte si consideras que el hecho de que hoy se vote el desafuero de Manini Ríos, es decir, días después de las elecciones, está directamente vinculado con eso, precisamente, con que se celebraran los comicios el pasado domingo. Bueno, no sé, estas son especulaciones, ¿no? Es probable que algo tenga que ver, ¿no? Obviamente los políticos hacen estrategias y esas estrategias tienen, ¿no? Tienen por detrás momentos políticos. Las elecciones era un momento muy importante para el gobierno, ¿no? Para el partido, las elecciones departamentales eran un momento muy importante para el Partido Nacional. Pero y en ese sentido uno podría decir, bueno, el Partido Nacional, el gobierno quería como menos ruido, ¿no? No quería demasiado ruido alrededor de de que este tema se mezclara en las elecciones. Sin embargo, bueno, tampoco sé cuánto, estas son especulaciones, ¿no? Cuánto influiría este tema, si influiría en todos los departamentos o en realidad en departamentos que tienen una política más nacionalizada, ¿no? Como Montevideo y Canelones, donde el resultado ya era, pese a que en algún momento hubo algunos colegas que dijeron que la elección era competitiva en Montevideo, en realidad no era nada competitiva en Montevideo, ¿no? El resultado, igual que en Canelones, el resultado ya era ¿no? Era casi seguro desde hacía muchos meses, ¿no? Entonces, no sé cuánto podría haber incidido que el desafuero de Manini fuera, el no desafuero ocurriera antes de las elecciones. Probablemente eso era una de las estrategias que se manejaba, pero tampoco tengo información con la que poder afirmar eso contundentemente, ¿no? Es una especulación en todo caso. El discurso de Cosse fue bastante apaciguador, ¿no? Y también una de las cosas que creo que llamó un poco la atención fue el pedido del respeto con el contrincante, ¿no? De alguna manera, que en este caso es el presidente de la calle, cuando dijo que se iba a reunir con él en las próximas horas. También especulamos un poco, ¿crees que hay alguna intención con este acercamiento al presidente de la República? También Orsi tuvo un discurso bastante apaciguador. No, yo lo que creo es que, los políticos tienen, digamos, manejan la mayoría de los políticos, ¿no? Los políticos que son sensatos y que manejan sus estrategias en función de los momentos. Entonces, una cosa es la campaña electoral, donde Cosse tenía que marcar un perfil y tenía que ganar las elecciones, y otra cosa es tener que gobernar ahora 5 años con un gobierno que no es de su partido, ¿no? Y en un contexto, digo que no, Uruguay es un país unitario, no es un país federal, los gobiernos departamentales dependen de transferencias y mucho de la política nacional, ¿no? Porque están mucho más anidados a la política nacional que gobiernos federales que tienen más autonomía. Entonces, digo, no me parece nada sorprendente el discurso de Cosse por esta razón y porque, bueno, porque también la política uruguaya, digo, es así, ¿no? No hay como estrategias de intentos de coordinación y hay cordialidad entre los políticos más allá de las diferencias, de las grandes diferencias programáticas, ¿no? Y de posiciones políticas que los separan. Entonces me parece que el discurso de Cosse, como el de Orsi, es totalmente razonable, ¿no? Bueno, ahora tenemos que gobernar en un contexto que no era no eran los gobiernos que veníamos haciendo, donde el partido de gobierno era el mismo partido que el nuestro. Bueno, ahora es otro partido que tiene otras posiciones muy diferentes y, bueno, lo que hay que entender, ¿no? Hay que buscar ciertos acuerdos. Entonces, me parece razonable el discurso de ambos, ¿no? Bueno, Verónica, muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido. Vamos a dejarlo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha comentado Verónica desde su visión como politóloga, ¿no? Nos quedamos con todas sus reflexiones y nos vamos a ir a despedir esta resaca electoral. Que tengan una buena jornada.